desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo se encuentran, amigas y amigos oyentes? Nuevamente, otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El podcast que cada semana les acerca novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. ¿Alguna vez se preguntaron o tomaron conciencia? ¿Podrá alguien tomar conciencia de lo viejo que es el universo? Vemos nuevas estrellas, vientos estelares, radiación, energías, estrellas de neutrones, púlsares, agujeros negros, enanas rojas y blancas. Tal vez estrellas de quarks, materia oscura, mundos, seguramente civilizaciones. ¿Contiene todo eso? ¿Todas esas cosas realmente existen? Y tal vez en un futuro existan nuevas, o descubramos algunas que nos parecen desconocidas ahora. El espacio-tiempo, las fuerzas fundamentales de la naturaleza y la vida, ¿no? Cuando pensamos en la edad y el tamaño del universo, lo hacemos generalmente utilizando medidas de tiempo y espacio como años, kilómetros o años luz. Como saben, estas medidas son extraordinariamente antropomórficas. ¿Por qué medir la edad del universo con un reloj que hace tic cada vez que nuestro planeta completa una órbita alrededor de nuestro Sol? ¿Por qué medir su densidad en términos de átomos por metro cúbico? Las respuestas a estas preguntas son, por supuesto, las mismas, ¿no? Porque nos resulta conveniente. Y siempre lo hicimos así. Esta es una situación en donde resulta especialmente apropiado utilizar las unidades naturales de masa, longitud y tiempo que a comienzos del siglo pasado propusieron Stoney y Planck, las que nos introdujeron en una física que nos ayuda a escapar un poco de esa camisa de fuerza que suponía la perspectiva centrada en el ser humano. Es fácil caer en la tentación de mirarnos a nosotros mismos y no hacerlo en el entorno que nos rodea. Se habrían evitado muchas cosas si habríamos descubierto si por una sola vez hubiésemos dejado el ego de lado y en lugar de estar pendientes de nosotros mismos, lo hubiéramos hecho con respecto a la naturaleza, que en definitiva es la que nos va enseñando el camino a seguir. Al menos una vez al día, el cielo, en su parte más alta, es iluminado por un gran destello producido por grandes explosiones de rayos gamma. A menudo esos destellos alcanzan magnitudes superiores a las que pueden ser generadas por todo un conjunto de otros rayos cósmicos y desaparecen posteriormente sin dejar más rastro. Nadie puede predecir cuándo volverá a ocurrir la próxima explosión o de qué dirección del cielo procederá. Hasta ahora, no contamos con evidencias para asegurar cuáles podrían ser las fuentes precisas de dónde provienen esos rayos gamma que observamos en lo alto del cielo, las razones que ocasionan esos grandes destellos y las distancias a las cuales ocurren este tipo de fenómenos. Hablamos de densidad del universo visible en el orden de 10 a la 120 densidades de Planck, temperatura del universo visible de 10 a la 30 la de Planck, masa del universo 10 a la 60 de la de Planck. Hablamos de también unidades muy pequeñas a nivel atómico, números grandes y fracciones extraordinariamente pequeñas que nos muestran inmediatamente que el universo está estructurado en una escala sobrehumana de proporciones asombrosas cuando las sopesamos en los balances de su propia construcción, ¿no? Con respecto a sus propios patrones. El universo es viejo. El tiempo de vida natural de un mundo gobernado por la gravedad, la relatividad y la mecánica cuántica en el fugaz breve tiempo de Planck parece que lo hacen mucho más viejo de lo que debería ser. Pero pese a la enorme edad del universo en tics de tiempos de Planck, hemos aprendido que casi todo ese tiempo es necesario para producir estrellas y los elementos químicos que traen la vida. En todas las regiones del espacio interestelar, donde existen objetos de enormes densidades y estrellas supermasivas, se pueden producir sucesos de inmensas energías, y en regiones de gas y polvo, de muchos años luz de diámetro, es donde surgen los sistemas solares que contienen planetas aptos para la vida. ¿Por qué nuestro universo no es mucho más viejo de lo que parece ser? Es fácil entender por qué el universo no es mucho más joven. Las estrellas tardan mucho tiempo en formarse y producir elementos más pesados que son los que requiere para la complejidad biológica, pero los universos viejos también tienen sus problemas. Conforme pasa el tiempo, en el universo el proceso de formación de estrellas se frena. Todo el gas y el polvo cósmico que constituyen las materias primas de las estrellas habían sido procesados por las estrellas y lanzados al espacio intergaláctico, donde no pueden enfriarse y fundirse en nuevas estrellas. Pocas estrellas hacen que a su vez también sean pocos los sistemas solares y los planetas. Nuestro Sol es una estrella de tercera o cuarta generación. Así lo confirman los materiales que existen en el sistema solar, que son complejos y creados por una supernova o hipernova. De otra manera, reinaría solo el hidrógeno y el helio en lugar de estar presentes el plomo y el uranio, por ejemplo. Los planetas que se forman son menos activos que los que se formaron antes. La entropía va debilitando la energía del sistema para realizar el trabajo. La producción de elementos radiactivos en las estrellas disminuirá y los que se formen tendrán semividas más largas. Los nuevos planetas serán menos activos geológicamente y carecerán de muchos de los movimientos internos que impulsan el vulcanismo, la deriva continental y la elevación de las montañas en el planeta. Si esto también hace menos probable la presencia de un campo magnético en un planeta, entonces será muy poco probable que la vida evolucione hasta formas complejas. Las estrellas típicas, como el Sol, emiten desde su superficie un viento de partículas cargadas eléctricamente que barre las atmósferas de los planetas en órbitas a su alrededor. Y a menos que el viento pueda ser desviado por un campo magnético, los posibles habitantes de ese planeta lo podrían tener complicado soportando tal lluvia de radiactividad. En nuestro sistema solar, el campo magnético de la Tierra ha protegido su atmósfera de viento solar, pero Marte, que no está protegido por ningún campo magnético, perdió su atmósfera hace tiempo. Probablemente no es fácil mantener una larga vida en un planeta del sistema solar. Poco a poco hemos llegado a apreciar lo precaria que es. Dejando a un lado los intentos que siguen realizando los seres vivos por extinguirse a sí mismos, agotar sus recursos naturales, propagar infecciones letales y venenos mortales y envenenar la atmósfera, también existen serias amenazas exteriores. No estamos a salvo y cualquier colisión entre esos pedruscos que hay allí en el espacio interplanetario se puede desviar hacia nosotros y las consecuencias probablemente serían fatales. La mayoría de los asteroides, incluyendo Vesta, están en el cinturón de asteroides que se sitúa entre Marte y Júpiter. Otros giran en círculos más cerca del Sol que de la Tierra, mientras que un gran número de ellos comparten órbitas planetarias. Dada esa gran variedad de asteroides, algunos particularmente extraños han sido descubiertos en los últimos dos siglos, desde que el primer asteroide se descubrió, que fue Ceres, allá por 1801. Los movimientos de cometas y asteroides, a pesar de tener la defensa de Júpiter, son una seria y cierta amenaza para el desarrollo y persistencia de la vida inteligente en las primeras etapas. Los impactos no han sido infrecuentes en el pasado lejano de la Tierra y tuvieron efectos catastróficos. Somos afortunados al tener la protección de la Luna y de la enorme masa de Júpiter que atrae hacia sí los cuerpos que llegan desde el exterior, desviándolos de su probable trayectoria hacia nuestro planeta. La caída en el planeta de uno de esos enormes pedruscos podrían producir extinciones globales y retrasar en millones de años la evolución, o por el contrario, evitar que siga cualquier clase de evolución, produciendo la extinción total y dejando la Tierra como un planeta muerto. Sin embargo, pocas veces pensamos en que tal eventualidad podría ocurrir en cualquier momento, y las organizaciones de expertos como la NASA tampoco podrían, en su caso, poner remedio a una situación tan grave como esa. De lo que sí estamos seguros es que todo en el universo tiene un principio y un final. Y el mismo universo tuvo que nacer y evolucionar para que hoy podamos contemplar, mediante nuestros sofisticados telescopios, un universo en expansión lleno de galaxias que contienen estrellas nuevas y estrellas viejas, muchas de ellas rodeadas de mundos que aún no hemos podido determinar de qué criaturas estarán poblados muchos de ellos. Algunas veces, mirando la historia evolutiva de la vida, uno tiende a pensar que de todas las estructuras complejas producidas por la biología terrestre, que es lo único que conocemos, ninguna es más importante que el cerebro, que es el más complejo de todos los órganos, lo que nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Son los cerebros solo accidentes aleatorios de la evolución? ¿O son productos inevitables derivados de un proceso de complejidad que siguen unas leyes? Una hipótesis muy generalizada es que si surge la vida en otros planetas, esta tendrá un desarrollo muy similar al de la vida en el nuestro. Los defensores de SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, argumentan que en el curso de miles de años la vida extraterrestre se hará más compleja para formar plantas y animales y finalmente descubrirá su conocimiento y su inteligencia como sucedió aquí. Eso en los planetas que estén en evolución y en otros evolucionados como la Tierra, la vida ya estará presente. Hablamos del cerebro humano por ser el desconocido mejor conocido. Muchas son las inteligencias que están presentes en nuestro planeta y que no hemos podido llegar a conocer. De algunos animales podemos haber vislumbrado alguna clase de inteligencia y tal vez hasta alguna especie de sentimiento. Pero lo que se dice conocer, lo que se puede fraguar en sus cerebros, es una gran incógnita para nosotros que somos seres predominantes en el planeta. Y además de ser conscientes, hemos llegado a presentir que tenemos alma o algo así. Algo tan complejo que, más allá de que pueda llevar sentimientos y pensamientos, es algo inmaterial y etéreo. Tal vez eso que se llama el alma es en realidad la sabiduría, la que nos lleva a comprender sobre las cosas, sobre el mundo, sobre el universo, y también sobre la misma condición humana. Es el símbolo de nuestra evolución, es la mente trascendiendo lo material y que entra en otra especie de espacio-tiempo que todavía no hemos podido comprender. No pocas veces hemos oído decir eso de solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. En realidad lo utilizamos todo, pero lo que realmente queremos decir es que hasta el momento solo hemos desarrollado el 10% del total. Ojalá alguna vez podamos descubrir todo su potencial. El cerebro es de una complejidad tal que no hemos podido llegar a comprender toda su grandeza y sabemos que rige todo lo que acontece en nuestros cuerpos. Desde él se emiten las órdenes necesarias para hacer los movimientos precisos, para hablar o correr, o en otros casos, para pensar y generar pensamientos. Y sentimientos, también. Ese motor que mueve al ser humano y que en gran medida es el incentivo para seguir luchando y seguir adelante también, ¿no? En esta dura batalla que en general es vivir, ¿no?, que nos plantea cada día. Decíamos que en otros planetas, al menos en una fracción importante de los planetas presentes en las galaxias, también habrá surgido y evolucionado la vida inteligente que, como la nuestra, habrá avanzado y desarrollado su propia tecnología e incluso algunas de esas comunidades tecnológicas pueden estar en este preciso momento tratando, como hacemos nosotros, de entrar en contacto con nosotros y con otras inteligencias dispersas a lo largo y a lo ancho del vasto universo. También los investigadores de SETI suscriben generalmente la idea de la escala de progreso al aceptar que no solo la vida, sino también la mente, están en cierto sentido predestinadas a aparecer en el universo. Así que el recipiente puede ser diferente, pero el cerebro portador de la mente será parecido o similar al nuestro y se regirá por los mismos parámetros y funciones. Un inmenso entramado de neuronas y cogniciones que reciben, controlan y envían información que procesa para conocer el mundo exterior y comprender su lugar en el cosmos. Claro que este punto de vista, aunque dominante, esconde de nuevo una hipótesis enorme acerca de la naturaleza del universo. Significa aceptar, de hecho, que las leyes de la naturaleza están como acomodadas no solo a favor de la complejidad o solo a favor de la vida, sino también a favor de la mente, del conocimiento. Dicho de otra manera, creo que la naturaleza misma es como una mente, ¿no? Por eso también es que está la idea que muchos creen, ¿no?, de que detrás de el universo hay un creador, un ordenador de las leyes de la naturaleza. Lo que sabemos hasta ahora es que las mismas leyes son las que llevan al orden y a la inteligencia. Es altamente significativo que los productos de la tendencia hacia la complejidad de la naturaleza, seres inteligentes como el Homo sapiens, sean capaces de entender las propias leyes que han dado lugar a ese entendimiento. En cierta manera, esos pensamientos son como visiones inspiradoras. ¿Tiene sentido? ¿Podemos creer que el universo es bioamigable y también, por llamarlo de alguna forma, mente amigable? ¿Son tanto los mundos que, como la Tierra, tendrán las condiciones precisas para la vida? ¿Será la vida, toda la vida del universo, basada como la de la Tierra en el carbono? Claro que en este apartado del saber humano son muchas las versiones que a lo largo de nuestra historia han sido vertidas, ¿no? En 1964 el biólogo George Simpson escribió un artículo escéptico titulado Sobre la no predominancia de los humanoides, en el que resaltaba lo inútil de la búsqueda de vida extraterrestre. Lo calificaba como una apuesta contra las probabilidades más adversas de la historia, señalando que los seres humanos son el producto de innumerables incidentes históricos especiales, y concluía: las hipótesis hechas tan abiertamente por astrónomos, físicos y algunos bioquímicos, según la cual, una vez que la vida se pone en marcha en alguna parte, los humanoides aparecerán final e inevitablemente, es lisa y llanamente falsa. En un famoso debate con el defensor del SETI, Carl Sagan, el biólogo Ernst Mayr se hacía eco del escepticismo de Simpson. En la Tierra, entre millones de linajes u organismos y quizás 50.000 millones de sucesos de especiación, solo uno condujo a una alta inteligencia. Y eso me hace creer en su completa improbabilidad, dijo. Claro que el hombre, cuando pronunció estas palabras, no pensaba en el hecho cierto de que el universo es igual en todas partes y en todas sus regiones rigen las mismas leyes. Existen miles de millones de planetas como la Tierra, con las condiciones ideales para que surja en ellos la vida. Y de hecho, seguramente así sucedió. No podemos creer que somos algo especial y único. En el universo son más de 100.000 millones de galaxias. Mucho más abundante es el número de estrellas y no digamos de mundos, ¿no? ¿Por qué no sería también de la misma manera con seres inteligentes? ¿De qué manera podría ser la vida en otros mundos? De haberla, podría ser de tantas maneras que no podemos descartar aquella que, teniendo la condición de vida, incluso que esté fuera de nuestro alcance de visión, y estando a nuestro lado, sea totalmente ajena a nuestros sentidos, ¿no? Las formas de vida pueden tomar, aquí mismo en la Tierra lo vemos, múltiples facetas, de diversas maneras y hasta desconocidas. ¿Quién conoce a todos los seres vivos que conviven con nosotros en la Tierra? Por otra parte, el especialista Jay Gould denuncia análogamente la idea de que la vida está destinada a producir una mente. Imaginemos, dice él, que una catástrofe barriera toda la vida avanzada sobre la Tierra, dejando solo microbios. Si se repitiera el drama evolutivo, ¿qué sucedería? ¿Cabría esperar una pauta de desarrollo básicamente similar en la que volverían a emerger peces, vertebrados, mamíferos, reptiles y bípedos inteligentes? Él concluye que no. La historia de la vida sobre la Tierra es una lotería gigantesca con mucho más perdedores que ganadores. Muchas formas de vida pasada ya no están aquí con nosotros. De hecho, solo el 1% de las especies que han poblado la Tierra viven actualmente. Y tenemos que tener en claro que la única manera de evolucionar es mutar. Sin mutaciones no hay evolución, dado que la dinámica del planeta es cambiante y nos exige una adaptación. Aunque a lo largo de miles de años nosotros y otros seres vivos mutan para sobrevivir. La vida contiene tantos accidentes del destino, tantas carambolas arbitrarias, que la pauta del cambio es esencialmente aleatoria. Los millones de pasos fortuitos que construyen nuestra propia historia evolutiva nunca sucederían por segunda vez, ni siquiera en líneas generales. La historia recorrería otro camino, de modo que la enorme mayoría de las repeticiones nunca se produciría. Una criatura con autoconciencia, por ejemplo, ¿no?, la probabilidad de que este escenario alternativo contenga algo remotamente parecido a un ser humano debe ser prácticamente nula. Si eso fuera así, que lo podría ser, no hay ningún dato ni a favor ni en contra, ¿qué seres surgirían a la vida? O quizás no surgiera ninguno. Es difícil refutar la lógica del argumento de Simpson y Gould. Si la evolución no es otra cosa más que una lotería, una caminata tipo borracho, ¿no?, entonces hay pocas razones por las que la vida debiera ir más allá del nivel de los microbios. Ninguna expectativa de que se haga avanzar obligatoriamente hacia la inteligencia, hacia el cerebro, la conciencia y hasta el alma, como lo llaman muchos, y mucho menos que pudiera desarrollar características de humanoide. Nos veríamos entonces obligados a coincidir con esa conclusión a la que llegó Jacques Monod, ¿no? El hombre sabe que finalmente está solo en la inmensidad del universo, del que ha emergido solo por azar, dijo. Solo si hay más que azar en ello, solo si la naturaleza tiene un sesgo ingeniosamente hacia la vida y la muerte, esperaríamos ver repetido en otros mundos lo que con la vida ocurrió en el nuestro. La búsqueda de vida en otros lugares del universo es, por consiguiente, el terreno de prueba para dos visiones del mundo diametralmente opuestas. Por una parte está la ciencia ortodoxa, con su filosofía del universo sin sentido, leyes impersonales carentes de finalidad, un cosmos en el que la vida y la mente, la ciencia, el arte, la esperanza y el miedo son solo embellecimientos accidentales y casuales en un tapiz cósmico irreversible. Creo que todo lo que podemos imaginar será cualquier cosa menos que lo que la realidad de ahí afuera nos muestre cuando de verdad salgamos a recorrer el espacio. Por otra parte, hay una versión alternativa, pero que tal vez cierta de todas formas, que es la visión de un universo autoorganizador y autocomplejificador, gobernado por leyes ingeniosas que animan a la materia para que ésta alcance una evolución predeterminada que la lleva hacia la conciencia y la mente. Un universo en que la emergencia de seres pensantes sería una parte fundamental e integral del esquema global de las cosas. Es decir, un universo en el que no estamos solos y en el que esa misma complejidad de la que hablamos nos lleva a través de la mutación hacia la evolución necesaria para la adaptación al ritmo que el universo nos marca. Esta, para mí, es la opción que tiene más sentido. De no ser así, si el universo nos trajo por razones fortuitas y solo se debe al azar nuestra presencia aquí, entonces, ¿por qué habría tantos mundos? ¿Por qué tanto sufrimiento y dolor? ¿No? Sería un sinsentido muy grande. Las leyes de la naturaleza se ajustan para que la vida y seguramente la inteligencia sean una consecuencia inevitable de la evolución del universo. Somos un paso final, o más bien intermedio, porque no sabemos hacia dónde va nuestra especie, ¿no?, del cosmos, ¿no? Como decía Sagan, esa forma que tiene el cosmos de conocerse a sí mismo a través de nosotros. No es nada sobrenatural algunos cuestionarán, pero ¿y por qué las leyes se han dado así? ¿No hay un ajuste inteligente detrás de todo esto? Bueno, también está el tema de las probabilidades ahí, ¿no? Seguramente nuestro universo no es el único, sino que existan muchísimos otros. Algunos, como ya alguna vez comenté en este programa, estarán ajustados para que la vida evolucione, con leyes muy distintas a las nuestras seguramente, y una vida muy distinta también. Y otros universos que estén destinados a ser irremediablemente estériles. Este que vivimos nosotros es un universo que acepta la vida, que la propicia, y por eso es que nos parece tan especial. En realidad, cada uno de nosotros somos muy especiales, ¿no? Como dijo Arthur Clarke, si no me equivoco. La vida en el universo tiene una particularidad. Si somos los únicos en el universo, realmente es aterrador. Pero si somos una especie más, también es aterrador. Porque es asombrosa la posibilidad de poder ponernos en contacto con otras especies e intercambiar nuestro conocimiento, nuestra visión sobre el universo. Temas para seguir pensando que aún no tienen respuesta, pero poco a poco muchas de esas respuestas están siendo arrancadas de la naturaleza por los hombres de ciencia. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Dennis Creason, Wanderlust. See the mirror in your eyes, see the truth behind the lies. Your lies are haunting me. Y un equipo de investigación del Imperial College de Londres y la Universidad de Barcelona utilizaron datos de estudios astronómicos para medir una distancia estándar que es central para nuestro entendimiento de la expansión del universo. Anteriormente se ha logrado predecir el tamaño de esta especie de regla estándar a partir de modelos teóricos que dependen de la explicación que da la relatividad general para la gravedad a grandes escalas. Y el nuevo estudio es el primero en llevar a cabo mediciones usando datos observados. Una regla estándar es un objeto que mantiene su tamaño físico de una manera consistente, por lo que una comparación de su aspecto real en el cielo provee una medida de su distancia a la Tierra. La investigación sugiere que los métodos actuales usados para medir las distancias en el universo son más complicados de lo necesario. Tradicionalmente en cosmología, la relatividad general ocupa un lugar central en diferentes modelos e interpretaciones, pero se ha demostrado que los datos actuales son lo suficientemente poderosos para medir la geometría y la historia de expansión del universo sin recurrir a cálculos relacionados con la relatividad general. Se espera que esta aproximación derivada de datos, combinada con una cantidad siempre en aumento de datos de observación, puedan proveer mediciones más precisas que resultarán útiles para proyectos futuros que planean responder preguntas acerca de la aceleración de la expansión del universo y la energía oscura. La regla estándar medida en la investigación es la escala de oscilación acústica bariónica, que es un patrón de un largo específico que se encuentra impreso en el agrupamiento de materia creado por pequeñas variaciones en densidad en el universo temprano, o sea, unos 400.000 años después del Big Bang. El largo de ese patrón, que es el mismo ahora que en ese momento, es la que se llama oscilación acústica bariónica. El equipo calculó que ese largo es de 143 megaparsecs, unos 480 millones de años luz, que es similar a las predicciones arrojadas por modelos basados en la relatividad general. Lo han publicado en el Physical Review Letters, los hallazgos de esta investigación, que sugieren que es posible medir distancias cosmológicas sin depender de modelos basados en la relatividad general. La teoría de la relatividad general, como saben, reemplazó a las leyes de Newton y se convirtió en la explicación más aceptada acerca de cómo se comporta la gravedad a gran escala. Muchos modelos astrofísicos importantes están basados en la relatividad general, incluyendo aquellos relativos a la expansión del universo y los agujeros negros. Sin embargo, algunos puntos sin resolver rodean a la relatividad general, que incluyen su falta de reconciliación con las leyes de la física cuántica y la necesidad de ser extrapolada a varios órdenes de magnitud en escala para poder ser explicada en marcos y contextos cosmológicos. Ninguna otra ley ha sido extrapolada tanto y sin necesidad de un ajuste, así que sus suposiciones aún están abiertas a discusión. Hay un profesor llamado Raúl Jiménez de la Universidad de Barcelona, que es un coautor del estudio, que dice que las incertidumbres que rodean a la relatividad general nos han motivado para desarrollar métodos que provean medidas más directas del cosmos en lugar de depender tan completamente de inferencias de modelos. Para su estudio realizaron algunas suposiciones teóricas mínimas como la simetría del universo y una historia de expansión fluida. Hay una gran diferencia entre medir distancias e inferir su valor indirectamente. Generalmente en cosmología solo se puede hacer esto último. Este es uno de esos casos raros y preciados en donde se puede medir la distancia en forma directa. La mayoría de las afirmaciones en cosmología asumen que la relatividad general funciona y que lo hace también en escalas extremadamente grandes, lo que significa que en muchos casos se extrapolan los números en forma excesiva. Entonces, es reconfortable descubrir que podemos hacer afirmaciones fuertes e importantes sin depender de la relatividad general y que estas afirmaciones se contradicen con las realizadas anteriormente. Nos dan confianza en que las observaciones que tenemos del universo, por más extrañas y desconcertantes que sean, son realistas. En la investigación se utilizaron datos actuales de estudios astronómicos acerca de la luminosidad, de la explosión de supernovas y de los patrones regulares de agrupamiento de la materia para medir el tamaño de esa regla estándar. La materia que creó esa regla estándar se formó 400.000 años después del Big Bang, y durante ese periodo la física del universo aún era relativamente simple, por lo que los investigadores no necesitaron considerar conceptos más exóticos como la energía oscura para llevar a cabo sus mediciones. En ese estudio usaron medidas muy limpias, dicen, y la teoría que aplican proviene de un tiempo relativamente cercano al Big Bang, cuando la física también lo era. Eso significa que lo que creen es un método preciso de medición basado en observaciones del cosmos. La astrofísica es un campo increíblemente activo, pero cambiante, y el apoyo a los diferentes modelos está sujeto a modificaciones. Aun cuando los modelos son abandonados, las mediciones del cosmos sobreviven, y si pueden confiar en mediciones basadas en observaciones reales en lugar de modelos teóricos, entonces es una buena noticia para la cosmología y la astrofísica. Noticias de Marte. La sonda MAVEN, en órbita marciana, observó dos fenómenos inesperados en la atmósfera de Marte: nubes de polvo a gran altitud y auroras ultravioletas, sí, auroras. Por un lado, se detectó polvo a altitudes que rondan entre los 150 y los 300 kilómetros sobre la superficie, y aunque aún no se conoce mucho sobre su origen y composición, no se teme que afecte a las sondas en órbita marciana. De tener un origen atmosférico, habría que revisar todos los conocimientos sobre la dinámica atmosférica marciana. Otros posibles orígenes podrían ser las lunas de Marte, Fobos y Deimos, restos de paso de cometas o viento solar. Esta nube de polvo fue detectada por el instrumento LPW, el Langmuir Probe and Waves, y ha estado presente desde el inicio de las operaciones de MAVEN, aunque aún no está confirmado si es algo temporal o un fenómeno persistente. Aunque es muy tenue en términos generales, su densidad aumenta conforme disminuye la distancia a Marte. Y por otro lado, el espectrógrafo de imágenes ultravioleta observó una gran actividad auroral en el hemisferio norte de Marte. Lo curioso de esas auroras es que se producen mucho más profundo que las de la Tierra, lo que indica que los electrones que las producen son muy energéticos. Marte, como sabemos, perdió su campo magnético global, por lo que las partículas golpean directamente la atmósfera sin ser repelidas por un campo magnético que las concentre en los polos, como ocurre en nuestro planeta. Y otra de Marte es que hay teorías que intentan explicar cómo se formaron sus lunas. Desde que en 1971 la sonda estadounidense Mariner 9 fotografió en detalle las lunas de Marte, la hipótesis de que estos cuerpos son asteroides capturados han sido las más aceptadas. Tanto Fobos como Deimos poseen formas irregulares propias de asteroides y su espectro coincide con los de cuerpos del tipo D, que son asteroides oscuros ricos en sustancias orgánicas y volátiles, que probablemente proceden del cinturón de Kuiper. Pero esas hipótesis tienen varios problemas. Por un lado, las sondas Mars Global Surveyor de la NASA y la Mars Express de la Agencia Espacial Europea descubrieron hace años que el espectro infrarrojo de los satélites marcianos no se corresponde exactamente con los materiales orgánicos de los asteroides carbonáceos. La Mars Express descubrió que la densidad de Fobos es increíblemente baja para ser un asteroide, de 1.87 gramos por centímetros cúbicos, y su porosidad, que anda en el 25 al 35%, es inusualmente elevada. Un asteroide tan poroso y poco denso no habría sobrevivido la captura gravitatoria por parte de Marte. Además, Fobos posee materiales similares a los que podemos encontrar en la superficie marciana. Por esos motivos, en los años 90 surgió otra hipótesis que con el tiempo ha cobrado fuerza. Fobos y Deimos no serían dos asteroides capturados independientemente, sino que se habrían transformado a partir de los restos de un cuerpo primigenio. La incógnita reside en averiguar qué proceso y qué tipo de cuerpo fue el causante de los satélites de Marte. La hipótesis más simple es atribuir el origen de Fobos y Deimos a un asteroide de tipo D capturado por Marte que se fragmentó completamente durante la captura gravitatoria. Fobos y Deimos se formarían después a partir del disco de acreción resultante, lo que permitiría aclarar por qué el plano orbital de Fobos y Deimos es similar. Sin embargo, esta hipótesis no logra explicar la baja excentricidad de las órbitas de ambas lunas, que son casi circulares, y eso, añadido a las pruebas circunstanciales que comenté hace un momento, ha provocado que una teoría alternativa haya cobrado fuerza en los últimos años, según la cual Fobos y Deimos serían el resultado de un gran impacto contra la superficie de Marte. Ahora bien, si las lunas se formaron en un gigantesco choque, ¿dónde estaría la cuenca de impacto responsable? Y el mejor candidato es la cuenca Vastitas Borealis, de 10.600 por 8.500 kilómetros. Esta planicie, que ocupa casi todo el hemisferio norte del planeta rojo, es la principal causante de la llamada dicotomía marciana, o lo que es lo mismo, la dramática diferencia de altura media entre los hemisferios norte y sur del planeta. No está nada claro que Vastitas Borealis se haya formado mediante un impacto gigante, y de hecho, muchos investigadores siguen abogando por procesos endógenos para explicar su creación, pero lo cierto es que recientemente la teoría del impacto se ha abierto paso de forma inexorable. El choque habría sido brutal. Un protoplaneta o asteroide gigante con una masa aproximadamente igual al 2.5% de la de Marte chocó en algún momento del periodo que va desde la formación del planeta hace unos 3.300 millones de años, y ese protoplaneta habría tenido una masa superior a la de Ceres, y el choque cambiaría para siempre la faz del planeta rojo. Puede que incluso le otorgase al planeta el rápido periodo de rotación que tiene hoy en día, proporcionalmente al tamaño de Marte, lo que explicaría el exceso de momento angular del sistema. La cantidad de materia eyectada por este suceso habría sido espectacular, y una gran parte habría quedado en órbita, más que suficiente para explicar no solo la formación de Fobos y Deimos, sino también de la de numerosos satélites menores ya desaparecidos. Un gran número de estas antiguas lunas habrían chocado contra Marte, dejando tras de sí una numerosa población de cráteres oblicuos en la superficie. El disco de acreción contendría entre el 1 y el 4% de la masa del objeto que chocó con Marte. Naturalmente, la hipótesis del impacto es por ahora solo eso, una bonita conjetura. Incluso si ambas lunas se formaron tras el choque de un asteroide, no está claro que la cuenca de impacto de Borealis, si es que realmente es una cuenca de impacto, sea la culpable. Otras candidatas serían las cuencas de Elysium o la de Daedalia. Pero en cualquier caso se trata de una teoría muy atractiva, pues la creación de los dos satélites de Marte estaría ligada al mayor impacto de la historia del planeta rojo, curiosamente al igual que la Luna y la Tierra. Una casualidad que no deja de ser bastante poética. Otro tema musical, interpretado por Axmod and Voyage Machine, Sunrise. Thank you.

por encima de cualquier límite imaginable. Eso sí, si en vez de una esfera rígida nos da por construir un enjambre de Dyson, todo sería mucho más sencillo, pero entonces perderíamos la ventaja de disfrutar de una gravedad similar a la terrestre. Las esferas de Dyson pueden que solo sean posibles en nuestra imaginación, pero si de verdad alguna especie inteligente ahí afuera se ha convertido en una civilización de tipo 2, se podrían detectar con nuestros telescopios. Efectivamente, una esfera de Dyson emitirá mucha más radiación en el infrarrojo que en el visible, traicionando su existencia de forma clara. Por ahora, los datos de los telescopios infrarrojos como WISE, sí, porque hay gente que se ha dedicado a buscar esferas de Dyson, son negativos, y quizás se deba a que simplemente no exista ninguna esfera de Dyson en nuestro vecindario galáctico, o puede que las que existan sean esferas de Dyson alrededor de enanas blancas, muchísimo más difíciles de detectar por su menor luminosidad. ¿Quién sabe, no? Y hasta aquí llegamos con el programa número 398 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan para comunicarse con nosotros con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Nos despedimos con un último tema, interpretado por Major Lazer, Lean On. Les deseamos una excelente semana y nos encontramos en la próxima para traerles todas las novedades en lo que se refiere a la astronomía y a las ciencias del espacio. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.